Nico. ¡Qué perdón, hombre, perdón. Jaime! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuenta? Nicolasito, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va? Hombre, bien. ¿Qué ha pasado? Cumpliendo otro ciclo en mi vida. ¿Qué pasó? Y el martes, Expo Show. Y vamos a ir los dos, ¿no? ¡Hombre! Mira, mire, Jaime. Maravilloso. ¿Pero vamos? Sí, sabe que siempre firmamos. Pero es que cambiaron el sitio, ahora es un sitio más... Ahora va a ser el Expo Show de RCN Radio en el 86, ¿va? Ah, mire pues, bueno, al chévere. Lado le sirvo café irlandés. Hombre, cafeciño. Le sirvo Baileys, le sirvo de todo lo que quiera. Y a nuestro lado, hasta hoy, porque el lunes puede bajar un poquito la temperatura. ¿Por qué? La Super Paisa. Su nombre es María Juliana Churrea. ¿Churrea? ¿Cómo así? Churrea de churra. Ah. No, lo otro es churría, pero es delicado. Churrea. Claro, eso ya es polémico. ¿Cómo estás, hoy, Jaime? Hoy tengo una nota. ¿Qué hubo, mi amor linda? Tengo una nota increíble. ¿Qué le pasó? Es el mejor humor que he tenido y espero que no me lo vas a sabotear. No, se lo reto. Yo nunca daño absolutamente ay, nada. Ay, siempre dice que el humor está de luto, que con mortaja, que no es que... Bueno, Nicolás, ¿cuál es el premio de esta semana al mejor tweet? Uy, le digo que el premio es, pero de rechupete. Exacto, porque no lo tiene, no lo encuentra. Perdóneme, diga. Es que debo hacerle honor al premio, porque es una super picada para 4 personas. ¡Qué dicha! ¡Uah! Con postre, 2 rondas de cerveza y, por si fuera poco, una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. ¡Buah! Imagínese. ¿Dónde es eso? Vive con nosotros estas fechas especiales en compañía de tu familia y amigos en la mejor bolera de Bogotá. La bolera desde 1976 en Unicentro. No. Encontrarás uy, una no. mezcla de... ¿Cómo es? ¡Uy, qué delicia! Usted... Yo llevaba todo este combo de la oficina a jugar muy bolos bueno. de la emisora. La bolera bueno. es lo máximo. Encontrarás una mezcla de diversión, gastronomía que se convierten en el plan perfecto. Es época de volver a reunirnos en un ambiente sano y seguro con tu parche de amigos. Te ofrecemos la mejor propuesta de entretenimiento para revivir esos momentos mágicos y únicos. Entonces, una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona gracias a la bolera en Unicentro desde 1976. Es que uno con 3 líneas queda mamado. No, uno le dan ganas de más. Dele, dele. Ah, pero dele. pague. Uno le da ganas de más. La bolera, uno dele la bolera. Tan. No, sabe que Unicentro con nosotros se ha portado muy bien con la bolera. Ah, yo quiero ir a jugar bolos. La bolera es lo máximo. Ni queríamos ir. Vamos. ¿Y tú qué tal juegas bolos? ¿Vamos la otra semana? A mí no me da miedo. Vamos. ¿Qué es que hay sobre todo? ¿Te da miedo o qué? A mí no me da miedo. Más miedo me da almorzar. No me duras media línea. Ay, digo. Bueno. ¿Y en la bolera? ¿Uno juega contra uno? Claro. Vamos, Jaime, que vamos la otra demás. Semana. ¿O no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Oye, ¿usted qué tal es para los bolos? Venga, ahora le pregunto. No, yo jugué mucho bolo. Ahí en la bolera. No, y yo iba a uno que era muy grave, que era en la 90 y... En la 90, donde quedaba el teatro de Benjumea. Ah, en la casa del bolera, gordo. Al lado de una bolera. Mala. Y jugué en el Club Libanés, pero en el Club Libanés la idea era que, como tenía bolichero, la idea era reventarle las patas al bolichero. Esa era la idea con los bolos. No, pero hombre, no sean así. Pero es que era la idea. ¿Al chinomático? O sea, la idea era... No, uno veía los piecitos del niño y uno decía, bueno, chinomático. ¿Izquierdo o derecho? A ver cómo lo toteaba con un no, bolo. Hombre, eso era no todo. ¿Qué? Después se volvieron automáticos. Claro. Ahora suman solos. Es otra vaina. Sí, exacto. Estuve en una bolera en Brooklyn. Ugh. ¿Qué tal? No, pero es que la compañera era una cosa imposible de superar. Sí. No. Pero no la que usted piensa. ¿Ah, no? Superior porque es posterior. Ay, fuimos a comer a Baltasar. No me diga. Estaba un poco ebria y después a la bolera. Y ahí se me cayó en la pista y para alzarla. Uy, no. Tocó con primeros auxilios. No me diga, le dio la pálida. Su cuerpo temblaba de lo bonita que era. De ya. Su carne trémula. Exacto. No, a mí me encantaba esa arena, pero yo nunca jugué. ¿Sabe quién jugaba muy bien bolos? ¿Quién? Y fue de la Liga de Bogotá, su amiguito Alberto Sánchez. No me diga, ¿en serio? Ay, ese le metía, ¿se acuerda que uno metía solo la punta de los deditos? ¿Cómo se llamaba esa vaina? Sí, efecto. Sí, con efecto, claro. Ah. Y Alberto, ¿para eso es un berraco? ¿No? Splito, no, split era cuando quedaban dos bolos. No, era un berraco, pero nunca hizo nada. Yo no sé por qué se adornaba tanto. O sea, muy engolado. Que es peor que Orlando en Perdónalo, Señor. No. Pues sí, peor. O sea, era muy engolado. Es que era muy engolado. No, es que le hacía mucha vuelta y siempre se iba para el canal. Y dije, mire, hermano. Mucha morisqueta. Pero era mucha morisqueta. Y jugaban en el Salitre. Sí, claro. Es que eran las mejores canchas de Bogotá. Sí, eran buenas. Realmente. Eran buenas, claro. Dejé de saber de todo, que no sabe de nada, hermano. Ay, ahora no, pues. No, esas eran buenas. Son buenas, más, esto existe, más, son buenas. Más calle tiene María Juliana que usted, hermano. Y eso ya es mucho decir. María Juliana tiene más calle un reloj cucú que María Juliana. Cuicú. Bueno, Nico, tema del día. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Agencia de modelos busca gordos, flacos, feos, guapos, altos, bajitos, calvos. Si pudieras ofrecer tu imagen en una frase, ¿qué dirías? Uy, no, qué bodrio, pero bueno, léalo. Ese es el tema del día de hoy. Bueno, Nico, hoy te quería contar que tenemos una pauta aceptable, pero necesitamos mucho más, ¿no? Bueno, pero ahí va a llegar. Pero para ser 5 de noviembre, estamos le quiero decir bien. A Karen la que va lucidita, pero no me impresiona. No, opine. Pero, o sea, que no pero, se... Que no se jacte. Que no se confíe, pues. No, pero que no Karen, se jacte de nada. No, pero Karen, ella sabe cómo es la vuelta. Ella va a pasar a llevar unos chocolates y sale un beso en la frente, pero, fresco. ¿Y qué hubo que no ha venido? Déjela. Que venga. Expo Show los dos el martes, ¿no? Yo lo recojo en su casa. Hombre, qué delicia. El que no va, cae. ¿Así? ¿A la lona? No, ahí me dijeron. Si no va Nicolás, cae. Uy. Dije, ¿y a dónde cae? Dónde. Me dijo, no, arriba, al noticiero arriba. Más caído para dónde yo. Bueno, tiene un programa de viernes. ¿El lunes es fiesta o no? Es que no sé. Sí, claro, es fiesta. No. Mentira, no. Yo era para cañar a ver si lograba. ¡María Juliana! Es que María Juliana no ayuda tampoco. O sea, no queriendo beneficiarla. ¿Y qué? ¿Lo vamos a cañar 3 horas hasta las 8? Decimos, nos vemos el martes. Pues sí, al menos. ¿Pero tú crees que es que yo no sé que no es fiesta? Ustedes me creen. María Juliana, de verdad. ¿Idiota o qué? Una verde, María no, Juliana. No, usted creen que yo no hablo con la Pepo, la People. Pero usted sabe lo que me pasó a mí aquí entrando a... Oiga, Nico. Oiga bien, usted, porque no sé si, eso después es para No problemas. Sé si alcanzó a ver, pues, pero cuando yo iba subiendo, María Juliana de pronto sale de un zaguán aquí de la cabina y me pega un susto. Ya creía que yo iba a saltar, pues, hasta Guaymaral del Miedo. Seguí derecho. Ni se inmutó. Y yo preparé... No, pero es que tú no eres muy agraciada. Entonces no, eso yo no... preparé mi travesura mucho rato y él ni se mutó. Pues eso pasó. ¿Travesura? No, Nico, no. Dígame eso. Mi pilatuna. Mi pilatuna. Dijo. Bueno, hoy vamos con un programa muy suave, delicioso. Rico. Espero que no hagan secciones hoy. Tengo fe, ¿no? No, espere que claro, pero hombre. Pero parece que eso no va a ser fácil, hermano. No, pero eso es importante, hombre. Eso sí que hacemos, pues. Muy importante que haya secciones, así que no diga eso. Bueno, ¿qué más de vaina, mijo? De resto, pues, ¿qué más le cuento? Oiga, pero sí me sorprendió el dato de Alberto. Alberto es de la Liga de Bolos de Bogotá. No, qué increíble. ¿Cómo se llamaba ese efecto que uno metía solo los deditos? Las dos falangitas. No, split, ¿no? La única parte de arriba. No, split es cuando quedan los bolos separados. Sí. El efecto, ¿cómo se llamaba? algún oyente me puede decir si el tipo, y el tipo le tiraba, pero le tiraba tanto que se iba al canal y le dije, oiga hermano, ¿sabe qué? Piense bien porque lo estoy vendiendo como el duro de esta vaina y usted es un petardo. Me dijo, no, fresco. Ahí se corrigió, pero el tipo tuvo sus campeonatos. Sí, de verdad, y medallas y vainas. No, pero locales, Chapinero versus... Bueno, pero hay que ganarse Guaduas. Una medalla. Hay que ganarse una medalla también. O sea, no es tan fácil. ¿Cómo se llama esa vaina en golf, muchacho? ¿En bolos? Espere que algún tipo me ayuda con esa vaina. Yo la verdad he jugado, tiene un nombre en inglés. ¿Cómo se me ocurre? No tengo nada de técnica. ¿No? No. Entonces, ¿para qué quieres jugar? Para divertirme. Para lo no, que uno juega. Uno juega para ganar. Yo juego para divertirme. Para divertirme, yo juego sí. Para ganar. Para mí es una tortura jugar, porque debo ganar. Yo te creo. No, pero a mí me gusta, ¿sabe qué? Hacer más de 120, eso es bueno. Ah, eso es magnífico. No, eso sí, vamos a jugar para ¿cuánto divertirnos? ¿Cuánto hizo Jaime? No. 135, ídolo, ¿ya? Y ya, usted se iba tranquilo. Tú sabes que el puntaje mayor es 300, ¿no, María Juli? Sí, 300. Sí. Que son 11 moñonas seguidas, eso es todo. ¿Esa no la, no la alcanzó a hacer Alberto, 300? Nadie ha hecho eso. No, ¿cómo se llamaba el campeón mundial colombiano? No, Homero Simpson una vez la hizo. ¿Te acuerdas que tenían un equipo sí, tremendo, ¿no? De bolos? Claro, ¿cómo era que se llamaba el equipo? ¿Cómo era que se llamaba? Que era, que es, era no, pero Apu. Es que los oyentes no me ayudan. Era Apu. Era Apu, era, el jefe Gorgori. Skinner, el profesor. Skinner y el jefe Gorgori. Sí, y después llega... ¿Pero a quién sacaron? No, porque es que llega Burns, Mr. Burns. Y dice, a comprar el equipo. Voy a comprar no, pero el no se llama Tone Speak ni Backspin. Y puede jugar. Es cuando uno mete los deditos, eso tiene un nombre. Hombre, yo me acuerdo, y las bolas. Bueno, esa chica de las que le cuento que fui a jugar con ella en Brooklyn, yo estaba como muy obsesionado con ella. Sí. Pero es posterior, eso es después. Después, sí. Sin okay. Compromiso. Sí. No, que ya creo atinar un poquito aquí. ¿Tú me puedes traer una bola transparente de bolos? Uy. Casi se la compro. No, ¿en serio? ¿Y por qué no? No, porque pesa, sí. Pesa 7 kilos. No, por eso. Las maletas que van 32. ¿Y por qué no la compra ella? Porque yo tenía los recursos para hacerlo. Es que yo nunca he tenido esos recursos. ¿Una bola de bolos? Ay, no. Brunswick se llama la marca. Esa es la marca de los... Claro, regálame una Brunswick. Buenas. Pimpals. Ah, no. Era dice... Moe, Apu... el vamos Otto, con Otto. Música. No, es que no me, me dice Pimpals, que se llama Pimpals, sí. Andrea Duque. Me sí, dice. Se llama Pimpals. No, es que no sé. ¿Qué? Toca llamar al man, pero está en un matrimonio. ¿Entiendes? ¿En serio? Sí, es que hoy se casa la hija de un amigo mío demasiado importante en mi vida. Sí. Pero no pude ir. Entonces no es tan importante. Digo el compromiso, no. el compromiso. Se casa María José mañana y yo no voy. No, pero yo tampoco lo espero. Yo no, es que yo no lo invito. Plato. Sí, yo no lo espero. Oye, conmigo no cuenten para nada. Cosa que me honra profundamente. Vamos con el estreno de Incógnito y Maísa. Feels So Good. Esa es buena banda, Incógnito. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, gente que sabe es gente segura. Bueno, gente que sabe, gente segura, es que vi un programa de televisión ahí de la nada y de pronto me encontré unos personajes rarísimos. Y yo miraba y yo no podía creer que estuvieran juntos. Entonces dije... Ajá, ¿y quiénes eran? No, pues, ¿cuáles son las tres mujeres que más... visualmente más me gustan en la vida? Tres, Nicolás. A ver, ¿Angela Merkel? No, hombre, en serio. Ah, no hay ninguna colombiana. Ah, ¿cómo ¿cuáles sí? son las tres mujeres que yo veo y digo, ¿por qué eres tan... Gal Gadot. ¿Una? Sí, Pero yo espero. Nuestra Vergal Gadot. Yo iba a decir Laura Acuña. ¡Ah! No, eso es el Junior. Ah, ok. No me digas amateur. No. Al lado de las que me estaba a decir. Las que hablo todo el día. Gal Gadot la tengo clara, pues, pero. Pero, Nico. ¿Qué otra? La que sin piernas y con piernas igual de linda. Ay, sí, señor. Sí, la que era Edith Piaf, sí. Esa. Sí, ¿cómo se llama? La que hizo Edith Piaf. La que hizo Marion Cotillard. Marion Cotillard, sí, señor. Y falta la tercera, que es la de toda la vida, que la amo desde que usted me conoce. Rita Hayworth. No, antes, pues, que dejaría todo por ella. Claro, yo también. Acuérdese, se ríe, que tiene un lunar en el cuello, es divina. Miércoles, claro, Marion Cotillard tiene razón, es así, usted ha dicho en mil oportunidades que ¿y cuál me falta? Mujer hermosa. Estoy pensando, Gal Gadot, Marion Cotillard y... Es mona, divina. Alta. No, tíreme una pista. J'adore. No, no. El perfume de Dior que hace la publicidad. No, hermano. Pero es que yo no miro esas publicidades. Charlize Theron. ¡Eso! Bien, Orly. Para mí, después de esas tres mujeres en el mundo. Uy, Charlize Theron, es que de verdad sí es una cosa. Ni de mi locos. Mujer, nada. No existe nadie, ni nada. Dejo todo. También. Oye, me senté después a ver un programa triste, esos de la noche. Me puse a ver un programa de la noche. Y de pronto veo a un orangután al lado de Gal Gadot. Y yo digo, ¿qué es esta vaina? Uy, esta locura, ¿qué significa de programa? No, es que acaban de estrenar la nueva película de Gal Gadot con The Rock. The Rock. Sí, con The Rock, sí. Uh-huh. ¿Qué es eso? Yo los veo. O sea, yo empecé a golpearme contra las paredes. Es que The Rock la llega a tocar y la parte en ocho. A Gal Gadot, le digo que creo que requiere... en realidad. Requiere un trabajo un poquito más artesanal. Pero The Rock a cualquiera. No, a Gal Gadot no se deja. Bueno, los pros y contras de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot en la nueva película que se acaba de estrenar y que por felicidad... van a dar en Netflix a partir del 12 de noviembre. Se llama Red Notice. Viera el afiche. O sea, si pudieras ver cómo sale esta niña. No. ¿Una cosa de locos o qué? No, es que yo le beso los ojos una hora y pues, ya, y me voy. Claro, es que uno qué más puede hacer. Que no me deje besarle nada más porque me enloquezco. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Pero es que uno qué más Red hace. Notice. Peinarlas, lo que yo le he dicho. No, yo no peino ya nada. Ya me di cuenta que todavía tengo una capacidad. No, yo sí. De despeinarlas. ¡Bah! ¡Perdón! Red Notice. Linda. Uy. Es que yo la vi en un Oscar. Una foto con ella. ¿Te la puedo mandar, María Juliana? Claro. Y ahí dice, yo le grito, Shalom. Ella es de Israel, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ese Shalom y se voltea y ¡pim! Foto. Claro, yo lejos. Claro, usted tal. Mal vestido, yo parecía pernito. No. Bueno, esa es mi nota. A ver, María Juliana. Bueno, con Alphabet. Pues dijeron que crearon una nueva empresa que se llama Yamaha Zoomorphic Labs para utilizar la inteligencia artificial para descubrir nuevos fármacos y así ayudar a curar pues enfermedades en el mundo. Demis Hassabis es el cofundador y director y describió esta empresa comercial con la misión de reinventar todo el proceso del descubrimiento de fármacos desde cero, enfocados única y exclusivamente en la inteligencia artificial. Cabe destacar que no es la única empresa que tiene Alphabet en el área de la medicina. Ya tiene una que se llama Verily y es una unidad de biotecnología que ha tenido ya varias gamas de productos. Entonces Alphabet se sigue abriendo su portafolio a nuevos horizontes, son tremendos. Sí, es decir, van para todos lados, todos, ¿no? Lados. Es impresionante. Pero la nota floja. No, pero es gente que sabe. Falta de garbo. Falta de garbo. Falta de garbo. Los originales en Bogotá, 94.9. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, No, no es hermanos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Bueno, pongamos una cancioncita, ¿sí o no, Ala? Sí, musiquita, hombre, raspita. Ah, está chistosito, espera y verá cómo lo organizo, ¿no? Raspita, raspita, ay, alborotadito. Mire quién habla. Señora, se mandó una greca de tinto y eso está caminando por las paredes. ¿Quién? María Juliana Correa, se mandó una greca de tinto, así yo la vi, escogió la greca y gala, se la tomó. Y ahora la veo como en la mosca, como Jeff Goldblum caminando por las paredes. ¿Pero está ligerita o está abrigadita? Muy vaporosa. ¡No! Es mentira. Uy, está muy vaporosa. Ahorita empieza que es que estamos acosando ya. Aquí está el grupo, un supergrupo de los 70s. Solo vientos increíbles de Tower of Power y el tema You Ought to Be Having Fun. Deberías divertirte. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Esto parece una nota de película. El nombre MG es una marca de carros. Es unos carros deportivos que usan los británicos, pero nadie sabe. El MG, que claro. que los chinos lo compraron en el 2007. Sí, claro. Y hoy en día han decidido avisarle a todo el mundo que todo este producto de lujo de camionetas 4x4 ya los están vendiendo en todas partes del mundo, en Alemania, Noruega. Claro. Y se han metido en el campo de los carros eléctricos, AMG, de baterías. Y ahí los chinos nuevamente toman un poderío que la gente no esperaba, que es en el mundo de los carros con una de las marcas más importantes, MG. Tuve MG. Es que a nadie le interesa lo que usted tuvo 1300, o no tuvo. Buen carro. Adelante, Nicolás. Es que vea, el sueño nunca fue darse por vencido, sino convertirse en leyenda. Maradona, sueño bendito, María Juliana. Ya disponibles los episodios 6 y 7 por Amazon Prime Video. Apenas salga de acá voy a vérmelos. Y hablando de Maradona, uno de los goles que más gritó la bombonera en algún momento fue en un famoso clásico de aquel Metropolitano 81, en donde Boca le gana a la base de lo que era en ese momento la selección argentina, que era River Plate. Le gana 3-0 una noche lluviosa y uno de esos goles muy recordado viene de un centro de la derecha de Cacho Córdoba, que era un lateral magnífico que tenía Boca. La pelota le cae a Maradona en el área y con dos enganches. Primero saca a Tarantini, que era lateral titular de la selección argentina. Y cuando Fillol sale desparramado en medio de la lluvia a atorarlo, la toca con bordecito externo del pie y la hace anidarse en el fondo del arco norte de la bombonera, el que da la Almirante Brown. Eso fue un 3-0 inolvidable para los hinchas de Boca. Esto es lo nuevo de Push Malone y The Weeknd, One Right Now. En los originales, gente con buen gusto. Quisiera hablar de algo. Sí. Que me tiene un poco confundido. Es que tuve la oportunidad de ver hoy la película Spencer, que es la última película del director chileno Pablo Larraín. Sí. El mismo que hizo la película No, sobre el tema de Pinochet. El de Pinochet, sí, exacto, con Gael García. Y el mismo que hizo con Natalie Portman Jackie. Debo no recomendarla. ¿En serio? Con todo el respeto de mi alma, debo no recomendarla. Uh-huh. Yo creo que he visto demasiado cine en mi vida, pero yo ya no me aguanto el cine de autor. No, me cuesta. Y es imposible que una película sobre Diana Spencer, Diana de Gales, sea complicada y sea difícil de ver. Pero eso es lo que llaman el cinearte. La música infinitamente pesada, la fotografía, o sea, tiene más filtros. O sea, le faltó ponerle mantequilla a la cámara para que no se viera nada. De verdad. Y no. Y es una historia muy sórdida porque además yo creo que está inventada. Y es en la Navidad de 1991 cuando la reina Isabel invita a sus hijos y a sus nietos y todo a pasar la Navidad en el castillo de Windsor por allá. Y es ella que se acaba de enterar de que Carlos pues tiene a una mujer que tuvo toda la vida, que es Camila Parker, de amante ya casi oficial. Y le regala el mismo collar de perlas a las dos. Pues un collar de perlas de verdad, es que hay varios tipos de collares de perlas, pero este es unas perlas Mikimoto, una cosa japonesa. Sí. Uy, no, pero yo les juro que yo intentaría no volver a ver ese cine. Entonces, que es que tiene un mensaje subliminal. Mejor no verlo, que le cuenten a uno de qué se trata el mensaje. Pues sí, que le manden un correo, que le manden un telegrama. Sí, mejor, de una vez. Y así uno queda. Pero no, quedé bastante desilusionado. En serio, pero bastante. Pues hay que verla, por supuesto, porque estuvo en el Festival de Venecia. Y, sí. Y es Pablo Larraín y la chica Kristen Stewart de Crepúsculo, María Juliana, es un gran papel. Un poco belfa, pero no digo bueno, nada. Bueno, pero no importa. No importa, pero uy, no. Y buen papel. Puede estar nominada al Oscar en mi concepto. Pero la verdad, si yo me la tuviera que repetir, pues prefiero agarrar un banano y dispararme cuatro veces en la cabeza. Bueno, tranquilícese. De muy buen gusto, de buena fotografía. Los Gorkis, los perros de la reina, hombre, los siete. Los Gorkis. Y salen a cazar faisanes, a dispararle a faisanes. Y los que les disparan bien se los comen, los que no los regalan. Y pues es otra cosa importante en la película, es que Diana no habla con nadie. O sea, en la película nadie habla. Sí. Ella está sola con la servidumbre, hablando a la servidumbre. La reina le habla dos palabras. Sí. Y Carlos le habla tres palabras. Y los hijos le hablan toda la película, pero son un par de soquetes tremendos. Sí. Año 91. Sí. Ella murió en el 97. O sea que se acaba como de dar cuenta del golpe de estado de Camila Parker y Príncipe de Gales. Sí. Una frase que recuerdo en la película que dice... Le cuento a una niña de esas que es que cuando llegan a esos castillos es, esa es la etiqueta de todos los días, todos los vestidos que te vas a poner en orden. Sí. Pues que llega a ustedes la cena del 24, el 25 y el día que me identifiqué mucho. Porque yo lo hacía con mi padre en Guaduas. Sí. El Boxing Day, unas cajas de comida para ir a cazar, para ir a dispararle a faisanes. Mi papá y yo... Me decía, mijo, aquí en Guaduas la vaina es buenísima, venga conmigo. Y me identifiqué porque usábamos unas escopetas muy bonitas. ¿Usted me cree, Nico? Pues, hombre... No, ¿de mi papá trabajo. Cree eso? Me cuesta trabajo, la verdad. No, un bodrio de verdad monumental. Entonces, al final... Le pregunté a mi esposa, que fue la que me insistió, ¿cómo te pareció? Sabes que era muy mala toda, pero al final deja una enseñanza. Le dije, uy, pero muy largo, uno o dos horas para que le dé una enseñanza al final, ¿no? Pues bueno. Yo sí, pero así es la vida. Le dije, ah, bueno, así es Last Night in Soho. Que me sacaste del teatro. Ay, verdad. Que me miró con gran delicadeza y me dijo, ¿sabes qué? Golpe bajo. Contigo no se puede hablar. Le dije, hombre, no, sí. Pero eso es un bodrio. Pablo Larraín. Y estoy seguro que mi hija la ve y dice que esa es una obra maestra. Le encanta. Y la verdad, a ella no. Porque es que es cosas de tan buen gusto que usted no entiende nada. ¿Qué opina? Bueno, pues es decir... ¿Sabe a qué hora fui a verla? ¿A qué horas? 11 a.m. No. Ese es un gran horario, matiné. ¿Sabe? Matiné. puedo decir algo, me dio sueño. Matinal. Matines por la tarde. Pero ese es buen, ese es buen. Corrijan radio. A María Juliana, por favor. Déjela, hombre. Cine Matiné se llamaba, ¿no? Matinal. En los originales. Matiné a las 3. Corrijan. La corrección. Ah, no, de cine no me vas a decir. Bueno. Vamos a matinal. And when my wife tried to prevent, pues quedé un poquito desilusionado, pero eso es de festival, mijo. Bueno, pero pues entonces algo debe tener muy bueno. ¿Por qué no va a verla con Cata y con María José? Pues mire que no me parece mal plan. Entonces es el problema. 30 tipos en la cocina preparando y la china todo el día en el baño vomitando porque es bulímica. Entonces es un problema. Entonces es dura la película. Yo haciéndole fuerza para que no vomite más. Es que es terrible, pero bueno. ¿Es dura la película entonces? No, no, no, es dura. Es complicadísima, ¿no? Y toda la música es astringente. Pero no es dura. No, y es toda la música clásica es al revés y el jazz es un acid, es un jazz de esos difíciles. No, no, no, mire, ¿sabe qué? Si a mí me preguntan qué película les recomiendo, yo digo todas. Les digo, vean Code. ¿Cuál es la que les dije con esta vieja, hombre? Red. ¿Con Gal Gadot? Sí, Red Gal Gadot, Notice. Charlize Theron. Vean esa vaina, hombre. Sí. Pero no me dijeron que era una película de Diana. No, yo no he visto eso. No, no, no, no sé de qué se trata. ¡Ay! ¿Ya? No, es que sabe que yo me vuelvo como loco. Bueno, ¿qué opinan de meter un arepazo de una, hermano? De una. Bueno, hágale. Vuelvo a hablar así, mijo, me tiene caliente. No, pero cálmese, estoy diciéndole que sí, que de una. Decilo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! No, man. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vámonos a Singapur. Se prepara esta semana para ejecutar a un intelectual con discapacidades mentales que traficó heroína en el país hace más de 10 años. Sí. Él estaba en el Walking Dead, en el Callejón de la Muerte, y bueno, pues esto ha generado unas críticas increíbles a Singapur, porque lo ven en todas las comunidades internacionales como un evento inhumano. Mm. Hombre, pues este muchacho hace parte de la familia Nagendran Darmilingan de Malasia. 33 años y desafortunadamente por temas de la pandemia su familia no puede asistir a Singapur a decirle adiós mi amor o goodbye o hasta la vista baby. Yo no sé cuál será la mejor. Sí, la despedida más adecuada, ¿no? Pero pues el miércoles lo van a quebrar y no han podido arreglar la familia ni los hoteles ni los tiquetes, ¿verdad? Dijeron vengan pero rapidito porque el miércoles vamos por el muchacho. Eso será el próximo miércoles. Uy, eso han puesto. Sarmila Dargilingan, no, pobre, su hermana mayor dijo esta sentencia de ahorcarlo es un castigo que no tiene que ver en nada con lo que él hizo. Fue un error. Pero el ministro de Home Affairs, el ministro, no sé qué será eso, el ministro de Cosas de Estado, de ya casero, dice que, pues, hombre, todo es bajo la ley. Y dicen que, pues, ellos alegaron que es que el tipo tenía problemas mentales, pero dicen, uno no es responsable mentalmente cuando hace esto. Debe conocer la naturaleza de sus actos. Él no perdió el juicio al tratar de vender heroína y debe morir en su ley. A él lo agarraron en el 2009 atravesando desde Malasia a Singapur con heroína y lo sentenciaron a muerte por ahorcamiento al año siguiente. pero luche y luche y luche y luche. Y esto se fue hasta una apelación en donde pedían no la pena de muerte, sino cadena perpetua para este muchacho, que el miércoles se le rompe el huesito ese que se le rompió a Jeffrey Epstein. Claro. Y ese huesito. El hioides, pues, ¿cómo se llama? Sí. Eso sí, pero él muere ahí duro y cae. Pues yo lo siento mucho. La pregunta es, ¿qué cantidad de heroína llevaba cuando entró de Malasia a Singapur en su equipaje? ¿Qué cantidad? Sí. Dame un peso. Ah, okay. No, yo tengo que explicar mucho. Ah. Vamos a decir que unos barrotes, ¿no? Peso. Yo iba a decir cómo se mide eso. María Juliana, 40 kilos. No, me parece muy poco para una sentencia de colgarlo a uno. No. Eso es mucho. Kilos. Nicolás, 200 gramos. Me parece muy poco. Bueno. Para colgarlo a uno. Y Orlando, 45 gramos. Más uno para Orlando Rivera. Es exacto, 45 gramos de heroína. Porque ante los logros que son. Espero, Orlando, que la has leído, porque si no haré paso, te saco el programa hoy. No, sí, señor. Entonces, sí, señor. Y yo vi cosas. Es más, hablaban. Un documental, en la nota, ¿viste? No. Leída. En la nota se comenta, porque es que en Singapur hay un mínimo, tanto gagueando en la heroína como en la marihuana. Ponen un no, mínimo. En la cocaína, la marihuana no. Cocaína. Yo leí, bueno, la marihuana no. Y no es mucho. Fíjate que no es mucho. Uno dice, o sea, no, era esas cantidades, pocas. Claro, porque es un pecado capital total y incurrir en problemas serio de drogas. En Asia es complicada la situación, ¿no? No, en Asia no, en Singapur, bueno, en Tailandia Singapur no te pasa nada. Pero no, es complicado. No dañes lo que hiciste bien. No pues lo que leí. Despegamos, por favor. Estás leyendo mal. No te tires lo que hiciste bien. En Tailandia llevas 10 kilos y no te pasa nada. Es en Singapur, 45 gramos. Cabe en una bolsita, es, no sé, 45 gramos es nada. Eso es un tris, sí. Ahora sí, Orlando, ¿qué querías decir? Porque estabas gagueando. No, pero digo yo, es que es increíble, claro, igual es droga y yo, o sea, estoy de acuerdo totalmente. Pero colgarías una persona por 45 gramos. Ah, no, lo que pasa es que son demasiado drásticos, pero de todos modos, es que eso es lo que lleva al crimen. Entonces yo creo que esa es la razón por la que castigan tan duro. Sea poco, sea no, mucho, no, es lo que no dijo nada, Nico, no lo vio gagueando. O sea, uy, no. ¿Qué? Eso patinando, mejor dicho. Y patinaste. Tony Harding, yo, ¿sabes patinada? ¿Qué hubiera hecho yo de ti, Orlando? Señor. Ay, me la leí, no tengo nada más que hablar. Claro. Porque entre más hablas, más dañas el pero punto. Y es que te lo quito, uno, hermano. Entonces hay que mostrar que uno leyó la vaina. Pero ¿cómo que es que en Asia? Pero leíste en Asia muy mal no, todo. Lo que digo es que en Asia, en Hong Kong no pasa nada. En muchos sitios ocurre eso, hay castigos fuertes. No, solo en Singapur, no se te olvide. Sí, señor. Si tú escupes en la calle, eso, una eso, semana eso, de cárcel. Claro. Eso. Bueno, yo lo vi muy mal, Nicolás. Yo no sé quitarle el punto. No. No sé. Gagueó mucho, no, pero ya... Ya, qué carajo, hombre, hoy es viernes. Menos uno para María Juliana Correa, por supuesto. Oiga, no me diga, menos uno kilos para María Juliana. Hágale. No me diga. ¿Y vos, Jonathan, se durmió o qué? Es que queremos saber los puntajes, vamos a ver. Jonathan, menos uno. Es que Jonathan vive como dormido, ¿sabes? No, déjelo. No, hay que darle un poquito de despejante. Correccional. Un poquito de Rifax. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No, 40 kilos, con eso te no, cuidas. Con eso te pero de los a toda testículos. Tu familia. ¿Oyó la risa? Sí. Como, ay, no, me próxima risa, esa si la saco del programa. No. A ver, sí. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Tenemos menos uno los tres. Nicolás Samper, Orlando Rivera y María Juliana Correa están en menos uno. ¿Tú estabas en más tres, puede ser? Estaba en cero. Pero antes estuviste en más tres, ¿no? Llegué hasta tres. Ah, listo. Es mi máximo. Ok. No, pues será bueno, como para ya prepárense tres. Porque la siguiente es Antípodas. Uy, se pudre todo. Uy, pero ahí cae María Juliana a la lona. Ah, no, pero absolutamente. Empezó muy bien, María Juliana. Yo empiezo lento. Yo soy así. Tú las tres primeras fechas, rendimiento perfecto. Empezó muy bien. ¿Ustedes están seguros? María Juliana. Pero llegué a tres. Llegó a tener tres positivos. Yo tenía menos 18. Y ya hoy yo estoy en menos uno. Y yo también. Exacto. Pero Orlando, la próxima vez defiéndete con más pundonor. Sí, con más vigor. No, eso pareció un manojo de nervios ahí del piso 5. Y ya. Cinco. ¿Manojito? Piso 5. Claro. Sí, deja el manojo. Suelta las manos. Parece con Parkinson. Ya volvemos. Bueno. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atentos al número de contagios diarios por COVID-19. Hoy se registraron en Colombia 1.975 nuevos casos. Estamos de nuevo acercándonos a la línea de los 2.000 contagios diarios. Se han elevado los casos en los últimos días. 45.099 pruebas en total y 39 personas muertas. 26 de días anteriores. Hay 416 conglomerados vulnerados en todo el país. Continúa el proyecto de revocatoria del mandato del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y hay una reacción importante porque el exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, falleció en manos del ELN. Es la noticia de orden público del día y las autoridades están rechazando este crimen de la guerrilla. En el mundo, Wall Street cerró con ganancias este viernes por los buenos datos de empleo en Estados Unidos. En Colombia, 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, momentos 10, y en estos días hablamos mucho de la salud de la reina Isabel II, ¿no? ¿Cómo sigue? Bueno, pues 95 años, a ella le prohibieron estar mucho en eventos y en actos públicos y demás, que descansara. Estuvo, de hecho, recluida en la clínica, pero ya los médicos la autorizaron a viajar en helicóptero para pasar este fin de semana en su residencia de campo en Norfolk. Pero ella está hospitalizada. No, pero no, fíjate, está en la casa. No, ya la autorizaron a salir en helicóptero. O sea, tiene que viajar, porque te acuerdas que ella siempre toma su automóvil y se va súper independiente y no tiene ningún problema. Bueno, pues a ella le dijeron, no, vea, vamos a hacer esto. Usted, le vamos a dar chance de que salga un poquito de esto, porque pues la salud y la cosa, pero tiene que ser en helicóptero, que pues ellos no tienen pues problema para encontrar helicópteros. Y se va a su casa de campo, se queda allá en la casa de campo. Digamos que esta ya era como una visita programada. No, y me imagino que además la tienen muy monitoreada. Total. Y es porque está esperando como que lleguen varios miembros de la familia para hablar del y para programar un poco las festividades de Navidad en el Reino Unido. Pues dijeron fuentes del Palacio de Buckingham que ella espera estar todo este fin de semana y está sí, en la finca, exacto, fin de semana de finca, y estaba feliz porque le habían dado el visto bueno para viajar hasta allá, y que ella está muy entusiasmada con esos preparativos navideños. Bueno, pero eso quiere decir que se está mejorando, que la salud está mejor, la de la reina. Exactamente, que en estos días había sufrido varios quebrantos de salud. Bueno, pues momentos 10, un poco eso, ¿no? Que ya los médicos le dijeron, vea, vas para la finca, descanse, si quiere ir a mirar lo de la, saque el árbol de Navidad. Vayarme la Navidad, exacto. Vayarme la Navidad fresca, que aquí nosotros le estamos monitoreando. Saque y no el arbolito. Problema. Saque esas bolas que se rompen por todos lados, desenrede las luces. Las luces, para que las ensaye a ver si prenden y no prenden. Exacto. Sino para que compre más. No, compre repuestos, vainas de esas. Exacto. Momentos 10 son esos. Momentos 10, esta nota que me parece cortica, pero buena, y es la historia de un señor japonés. El tipo se llama Takayuki Miyabe. ¿Takayuki Miyabe? Sí, él estaba en la sociedad tranquilo. Buen nombre, Miyabe. Le tenía miedo a la marihuana. Pero de pronto su hija se enfermó con una rara forma de epilepsia. Sí. Un raro caso. Desesperado, pues buscó una cura y se fue para California en un viaje de negocios, y le dijeron que existía un producto, un componente llamado CBD, que es uno de los componentes de la marihuana. Y el tipo pues compró una pequeña botella de un elixir color ámbar y se la llevó para su casa en Japón. Y la señorita Miyabe, su hija, dejó de tener convulsiones y se mejoró. No me diga. Ahora él y su esposa están desarrollando su propio CBD, un aceite que están haciendo crecer en Japón, y están vendiendo el producto a consumidores a lo largo de todo el país. Pero es difícil porque en Japón son tipos muy antiguos. Sí. Milenarios. Y hay demasiada resistencia al tema de la marihuana, y eso está súper prohibido. Pero el titular dice: un curativo de cannabis entra al Japón. La nación ha mantenido una línea dura contra la marihuana. Sí. Pero después del caso de este señor, se ha descubierto que es muy buena para ayudar a muchas enfermedades. Sí, eso dicen. Esperemos. De hecho, 30 es una industria años que ha crecido a ver muchísimo. Qué pasa. Muchísimo, ha crecido un montón. Hay muchas marcas. Pero en Japón no. No, en Japón no, claramente. Claro, pues son más, un poquito más tradicionales en Occidente. En ciertos usos, pero... Eso, ala, pero habla así, muy... Hable muy, muy tradicionales, ala. Muchas vainas y cosas y hojas y vainas. Pues que no dice nada, es que se ve tradicional, es muy complicado. Son muy tradicionales los japoneses. Aquí en Occidente sí se ha hecho mucho no, más. No, hay de todo. Hay cosas, hay productos de belleza, cremas, con CBD y todo. Una cantidad gotas, de todo. De vende. Vainas han hecho para dormir, por ejemplo. Para también dormir, se que, usan mucho para dormir, sí. Hay unas gotas que sirven para aquellas personas que sufren mucho a la hora de dormir. Es verdad, gotas de CBD. Es que yo voto notas que generan algún tipo de polémica. Y controversia y polémica y... rifirrafes, escaramuzas. Yo oigo acá y no pasa absolutamente nada. Pasa nada, todo es despacio, lento. Es como la película Spencer de Pablo Larraín. Nada, no pasa nada. Escaramuzas y vainas. Se olvidó el tema del día de los oyentes, Nicolás. No. Por favor. Mire, el tema del día es el siguiente. Agencia de modelos busca gordos, flacos, feos, guapos, altos, bajitos, calvos. Si pudieras ofrecer tu imagen en una frase, ¿qué dirías? Flaco, trigueño de casta, buenas hechuras y turgente, lomo fino. Llámame 018000. Lomo fino. Pone una vaca y dice saludos. Bueno, nota, Nico. Vamos a ver el 5-4. Si me pagan transporte y almuerzo, les modelo lo que sea. Nota, Nico. Eso está muy bueno. 5-8. Mister X. Ya no va a leer quién nos dice. Sobreviviente, el platanal más violento, corrupto y hermoso del mundo. Nota, 0-1. Hola, Nico, ¿realmente sí estás viendo los partidos de James con el equipo de Al-Qaeda? Sí, nota, Nico. Sí, 0-1. Recurrí a amistades de gran recorrido. Le envío picadito. Mayor Marion Cotillard, anoto. Quienes hemos poseído a una francesa, sabemos que después de eso no hay nada. Nota, Nico. 0-1. Sí, no. Un poquito fuerte esto. Mi anuncio, no sé hacer nada, pero soy brujo. Si te descuidas, tus gemelas se endurecen y llegará la lluvia a la floresta. Nota. No, 0-1. Oye, a mí me da mucha risa de un señor que se llama Soldado Orly, que se hace perfiles igual a Orly, pero, y se cambia la cara. Pero es un ídolo. La cara es como joven. No, la cambió. Pero es como ahora joven. Es juvenil. Es como ahora joven. Es juvenil. Sí, sí. Soy joven, guapo y semental. Mi mentor es Riverita. En mi foto de perfil me parezco a él, pero más joven y bueno. No, es que más se puso joven. Y joven. Bueno. Es que sí, la foto de joven, Orlando. No, para mí es 10, ¿sabes? Nota, Nico. Vamos a 0-1. Hay alguien que se parece mucho a Marion Cotillard, es precisamente la competencia. Ana Vargas. Yo no sé quién es. Uy, Ana Vargas. No, me corcharon, le cuento. Jessica Murcia, linda, trozudita, con sonrisa soñadora, buen ángulo para todas las fotos y con actitud para todo. Nota, bueno, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Anoche Samper hizo un comparativo entre la novia que uno tuvo años atrás y James y Falcao para entender que se conocen desde años. El apunte resultó graciosísimo y todos en el set soltaron la carcajada. Yo nunca me reí. Qué pena. Bueno. Nota, Nico. 5-8, pero para usted, 0-1. No, es que yo me voy a reír de las pelotudeces. Amigos, feliz fin de semana. Estoy en modo Navidad. Ya armando arbolito que siempre florece. Arbolito de Navidad que se ve florece. Qué desasosiego. Mi imagen en una frase. Chica, extrovertida, recursiva, honesta, quiere ser la supermodelo del año. Bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Ella puso nota, Nico, 0-1. 5-4. Modelo 70, ligeramente averiado, pero con latonería y pintura, queda lista para sus promociones en asaderos, panaderías, estaderos y en la Feria del Brasier y Solo Cucos. Bueno, 5-4. Ricardo Soto Zapata. Se llama Top Skin o Backspin. Al que le guste, estás enloquezco, Jimmy Montealegre. 5-8. ¿Qué pasa, María Juliana? Muy bueno, 5-8. ¿Te lo oigo y te lo repito, Juli? No, no hay necesidad. ¿Qué le guste? Claro. Enloquezco. Para componer un buen vallenato no es un acordeón, son solo las estrías del introvertido de la oficina. Uy, ¿cómo? 5-4. Soy todo terreno, no admiren ese cuerpo deforme y áspero. Daré lo mejor de mí. Pero esperen mucho así como Jaime espera de Orlando. Gordito, bonachón, más bien brusquito de cara, pero con actitud. Otra vez. Gordito, bonachón, más bien brusquito de cara, pero con actitud arrolladora, con el superpoder de memorizar datos que a nadie importan, pero muy útiles para amenizar primeras comuniones o fiestas empresariales. Nota, Nico. No, es 5-4. Oiga, el tema está bueno. No, sí, está flojo. No. Bueno, está mal, hombre. No ha pasado nada. A ver, ofrezco biomasa de la más alta calidad. ¿Cómo, cómo? Capaz de hacer germinar cualquier lote. Willie Nelson. ¿Qué? Uy, muy bueno, 5-4. Ofrezco biomasa. ¿Quién dijo eso? Willie Nelson. No, pero es que después del tuit de ayer yo no creo cómo vamos a poder superar es el que de ayer. Pero la biomasa, ojo que... No, pues... Listo, no hay más. Que vamos con un poquito de música, yo creo, ¿no? Que... Musiquita, hombre. Ah, ¿cómo decirme? En un día como hoy no pasó nada. Esto no, se llama no pasa nada, A&P Mikchi hoy, el tema Blessed. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Pues yo no sé si personas ganadoras o no, pero Novartis. Ese es un gran laboratorio. ¿Ustedes saben que vende Novartis? Sería no. Un buen arepazo, pero yo los veo más fritos que no, el diablo. Ven, sí, pues es un laboratorio. Eso es... ¿Pero saben qué vende Novartis? Ay, eso sí, sí hay una que es famosa, pero no. Te voy a decir una. ¡Cataflam! ¡Buah! Uy, ¿esa cuál es, hombre? Analgésico, hombre. ¿Ah, sí? Aclasta para la osteoporosis. No, esa no me la sabía. Pero sí hay varias es que cosas. Usa Excelón para el Alzheimer. Ah, hombre, hay muchos medicamentos. Exforge para la hipertensión. Aclasta para la osteoporosis. Bicarbonato Torres Muñoz. Perdón. Foradil para el asma. Vea, Foradil. Bueno, pues es que Novartis acaba de anunciar que quiere venderle su pedacito de Laboratorio Roche, ¿recuerdan? Hombre, el Redoxón, ¿cómo olvidarlo? ¡Redoxón! Esas pastillas evolucionando en el agua. Exacto, Redoxón. Ya. Avastin. Cotelo. Pues, ¿qué más había? Había otras cosas de Roche, espere, le digo. Ay, en una época... No, mentira, eso era de otro laboratorio. Eso una era bucaína, Jugos eso era, Canary. Eso era de otro. De mandarina es Jugos Canary. Delicioso. Bueno. Pues Novartis dijo, ay, me aburrí con lo que tengo. Tienen el 6% de las acciones y se las van a vender a la competencia de Roche. Sí. No, ya decidieron que lo que les costó al que las compró hace muchos años... En el 2001, el Chief Executive Daniel Basella compró esas mismas acciones por $5 mil millones. Hoy en día las van a vender por $21 mil millones porque están mamados, están mamados. Ya, eso, salgamos de ese hueso, dijeron. Ya. Personas ganadoras, Nico. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre. No, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Por favor. Personas ganadoras y uno dice Ronald Koeman y uno podría pensar, bueno, ¿otra no. Otra vez Ronald Koeman no, es que va ganador. A ser ganador. No, ah, porque lo sacaron. Un momentico, claro que es ganador. A ver, ¿por qué? Porque cuando terminan acabando su contrato con el Barcelona, pues el finiquito de ese contrato, es decir, la indemnización, está en 12 millones de euros. Muy bien, merecidos. Bueno. 12. El gordo está muy, muy chapeado. Y está muy colorado. Está chapeado. Muy o sea, le tiene que dar 12 millones de... Claro, porque él tenía un contrato. De euros por haber salido. El club dice, yo hasta aquí voy con el contrato de Koeman. Y él dice, sí, pero es que yo tenía un contrato a 2 o 3 años. Y me tiene que pagar ese contrato. Bueno, entonces al Barcelona le toca poner 12 millones de euros. Ahorita están negociando para ver si Koeman acepta rebajar un poquito esa cifra. Pero de bacano, por sí, digamos, como para conciliar. No salir tan mal. Exacto. Por la de atrás. Exactamente. Ellos tienen ya un conflicto, hablando de personas ganadoras, con Quique Setién, que fue el entrenador anterior uh-huh. a Ronald Koeman, aquel que dirigió el famoso 8-2 contra el Bayern Múnich, y a él le deben todavía 4 millones de euros. Uh-huh. Y por si fuera poco... Es que es mucho dinero. Es mucha plata. Cuando salieron de Valverde, de Ernesto Valverde, que era el anterior entrenador antes de que llegara Setién, desde que le toca vivir 2 eliminaciones de Champions absurdas, la indemnización fue de 11 millones de euros. Es decir... Los técnicos que han pasado por el Barcelona, los 3 últimos entrenadores, han hecho que el club esté pagando, pues mientras llegan a una negociación, 30 millones de euros, sin cumplir su ciclo completo. Tenaz. Personas ganadoras, pues ahí sí, cumplen pues el sí, contrato, sale me lo pagan. Claro. De una vez. Pues, así en ese orden de días, personas ganadoras, James. Bueno, seguimos avanzando en un programa... No sé. ¿Qué? No tiene rumbo, pero ahí vamos. No, hombre, sí. Tranquilo, hombre. Oiga, ¿sabe cuál me dijeron que Derroche también es muy famosa? Me dijo José Suárez. El calcetose, hombre. Ah, sí. No, pero eso sí lo he causado eso. Qué bebida deliciosa, fortificante para la niñez. Calcetose. De ABBA, Keep an Eye on Dan. El nuevo trabajo de ABBA de Voyage. Es muy bonito, o sea, muy bonito. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los originales. Maradona, sueño bendito. Bueno, María Juli, una nota así, al estilo de Maradona, una cosa linda, bonita, algo de series, algo de televisión, algo de cine, María Juli. Pues Mila, Angelina Jolie, que es una mujer... ¿Mila? Mila, mira. ¿Te volviste china o qué? Mila Jaime. Angelina Jolie, que es una mujer tan, pues, tan admirada por todos, una actriz consagrada de Hollywood. Y ayer... Pero, ¿no? No, es que tengo un dolor en el labio. Bueno, pues ella está... Perdón, no puedo controlar. Ella está realmente triste y molesta y ha criticado a todas las personas que han provocado la prohibición de la película Eternals en algunos países por su contenido sexual. Eso lo habíamos hablado un poco ayer. Sí, lo hablamos ayer. Dijo que está muy triste de que haya un gran público que no va a poder ver la película, pero que se siente supremamente orgullosa de que Marvel se haya negado a eliminar estas escenas, que se haya parado en la raya y que haya dicho la película es como es, y si debemos quitar esas escenas, pues preferimos no proyectar la película en esos lugares. Esto lo dijo en un encuentro con medios australianos Angelina Jolie, que va a interpretar a la guerrera Tena. Dijo, no entiendo cómo vivimos en un mundo en el que todavía hay personas que no ven la familia que tiene pastos y la belleza de esa relación y ese amor. Sin embargo, ella dice estar muy orgullosa con el producto final, muy orgullosa con la película y que espera que en algún punto todo el mundo pueda ver esta película. Estoy yo aquí viendo a Alec Baldwin con los bebés dándoles besos, pero pues que aproveche. Bueno, Nico, El sueño, entonces, claro, mire, porque el sueño nunca fue darse por vencido, sino convertirse en leyenda. Maradona, sueño bendito. Ya disponibles los episodios 6 y 7 por Amazon Prime Video. Y hablando justamente de ese no darse por vencido, cuando jugaban Argentinos Juniors, tenía un partido de Argentinos Juniors contra Boca. Y el arquero de Boca era Hugo Gatti, un hombre legendario en la historia boquense, tanto que después fue compañero de Maradona en ese equipo. Y Gatti, que era un tipo que a veces sobraba las situaciones, dijo, cuando se avecinaba ese Argentinos Juniors Boca, dijo: y que ustedes hablan tanto de Maradona, pues sí, ese es un gordito. No. Para destratarlo, digamos. Bueno, Maradona oyó la declaración y se quedó callado. En el campo, ese día Argentinos ganó 5-3. Cuatro goles los claro, hizo Maradona. Ese fue el día que él dijo: te voy a meter cuatro. Sí, o sea, a ver, ¿por qué hablan tanto de ese gordito? Tipo, listo, perfecto. Cuatro de los cinco goles que hizo esa tarde Argentinos Juniors, en un partido además inolvidable y que hace parte como de los grandes juegos de la historia del fútbol argentino, sea Maradona también se consagró como un gran ídolo. Come and get your love. Redbone, número uno, 1974. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Alci Acosta. ¡Hombre! No me diga. 1903, nunca va a sonar, nunca va a sonar. ¡Ay, hombre! 1938. Vivian Leigh, una belleza de actriz, protagonista de Lo que el viento se llevó, nació en 1913. Murió muy joven. En 1967. Sí. Bryan Adams. Le digo. Músico canadiense. Canadiense, digamos mejor. No, ¿cómo se llama esa canción? Uy, de... tantas. Uy, es... a mí es que esta es buena. A mí Bryan Adams me parece aburridísimo. A mí. A mí también, pero ¿cómo se llama la canción esa? ¿Cuál? When I really Please love a woman. Ay, uy, terrible. When I really love a woman. Uy. I ran down. De Juan de Marco, Orlando. Exactamente. De Juan de Marco, Orlando, pongamos esa vaina, no, hermano, para sacar la piedra a Nicolás. Es horrible, hombre. Pero es que ese programa no es hecho para usted. Haga el programa de rock con Carl, que eso les va el carajo. No, haga una emisora. Bien, Carl. Pero les va el carajo. Eso sí los oyen como unos locos. Ya. Y Orlando, When You Really Love a Woman, o no sé qué vaina. Uy, esa canción Do You Really Want a Woman? Detestable. No, pero póngalas en un sinfín de 20 minutos hasta el final, tranquilo. Es detestable. Oígame. Oígame eso. Esa guitarra. Ya. Qué descanso. Como hoy nació Sam Shepard, escritor y actor americano. En un día como hoy nació Rafa Sánchez, bueno, de La Unión. ¡Hombre! El tema, Negrita. ¡Buah! Todo Negrita, bueno. Negrita. En un día como hoy nació Sam Rockwell, ganador del Oscar. Kevin Jonas, guitarrista de los Jonas Brothers. Falleció Casimiro el III, rey polaco. Esa es una nota de Orlando especial, 1370. Hágame el favor. Chief, ya en 15 minutos tengo turno para comenzar. No, ¿qué es esto? ¿Qué? No, es que me perdí. Tranquilo. Y en un día como hoy nació, pues, un poquito afeminado, un clásico de la música, una versión súper linda. ¿Quién? Art Garfunkel y el tema I only have eyes for you. Este sí va completo antes de la repaso. Ante Notifina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan que bien. Bueno, el arepazo es una antípoda. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la antípoda de Buenos Aires? Ya. La antípoda de Buenos Aires. ¿Dónde queda? 20 segundos. No les puedo dar más porque eso se encuentra en internet y Orlando es duro para eso. Bueno. Tengo ni idea. No, la, pero no. Nicolás Oakland, María Juliana Asia, pues una tipo muy grande, ¿no? Muy grande, no, pues sí, te digo. Y Orlando Wellington, menos 2 para María Juliana Correa. No, pero sí respondí. ¿Pero Asia? Pues no hubiera respondido. No pusiste. No, el globo terráqueo completo, pero puse pues. Algo. Respondí para que no me pusieran. Es mejor no contestar, como decían en una serie. Si no tienes nada bonito que decir, no digas nada, ¿sí claro, o no? Fácil. Menos 2. Los demás. Menos 1 para Orlando Rivera. Usted no hizo nada tampoco, Nicolás. La respuesta menos es Shanghai en China. ¿De no, verdad? No. Después estuvo cerca. Pero puso Auckland, puso algo. Pero cuando uno pone Asia, pues es que más bien uno pone. Todo el globo terrenal. Claro, exacto. ¿Cómo va el arepazo? Yo tengo menos 3 puntos. Orlando Rivera tiene menos 2. Ajá. Y Nicolás Amper tiene menos 1. Mira. Pues yo, igual. Yo digo, mal. Mira, qué curioso, ¿no? Qué menos curioso, uno, ¿no? Y menos 3, la misma la vaina. Vida. Sí, pero es que hace 3 días estaban en 3 menos 3, o sea, 6. Ahora te lleva 2. No, grave. ¿Cómo es la vida? Ay, ¿cómo es la vida? La vida da muchas vueltas. De calle, ¿cómo es la vida? Bueno, despegamos, por favor. Vamos con música. Esto es CeeLo Green y Better Late Than Never. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y abrimos con información internacional en los Estados Unidos porque a esta hora hay una discusión importante sobre el presupuesto y los planes de infraestructura que están siendo impulsados por los demócratas. El New York Times dice que los demócratas están presionando para que avance el plan de infraestructura del presidente Joe Biden en una discusión difícil que han tenido los últimos meses de este año sobre presupuesto general. Las noticias con la investigación que están desarrollando las autoridades por el homicidio, el asesinato a una persona en Titán Plaza la tarde de hoy. Una mujer que fue asesinada en uno de los puentes peatonales y al parecer se trataría de un hecho de delincuencia común. En Colombia, más de 47 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Con los de abajo, pero antes necesito oír los rusos, porque es importante la sección de los rusos para este intro. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, llama mucho la atención lo que pasó en pleno centro de Berlín, porque falleció un diplomático ruso de 35 años y su fallecimiento ha puesto de nuevo en el radar de todos las actividades de espionaje de muchos países, ¿no? Y que están ahí en Berlín. Pues bueno, este hombre que hace parte del servicio diplomático ruso tiene 35 años, o tenía, porque murió tras caer del edificio de la embajada el pasado 19 de octubre. Eso lo escribieron en Der Spiegel y confirmó también un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán esta noticia. Pero, de acuerdo a lo que escribió Der Spiegel, el hombre que muere no era un integrante del servicio secreto ruso. ¿No? Era un oficial encubierto. No. Conocidos, digamos, hacen parte de lo que ahora es la KGB, que es la FSB. Es decir, era un espía. No. Der Spiegel dice que el 19 de octubre varios agentes de policía encontraron en la acera el cuerpo del diplomático a las 7:20 de la mañana, ahí frente al edificio de la embajada rusa, en el conocido bulevar Unter den Linden. Lo reanimó, pero al parecer la caída fue desde uno de los pisos altos de la edificación. Llama mucho la atención porque siguen investigando alemanes el papel de la heredera de la KGB, es decir, de la FSB, porque en Berlín, en el verano del año 2019, asesinaron a un ciudadano. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Un georgiano que había combatido en la guerra de Chechenia. Dicen que Moscú habría estado detrás del crimen, pero pues todavía no se ha comprobado nada. Sin embargo, los alemanes expulsaron a dos integrantes del servicio diplomático ruso y la fiscalía alemana sugirió que los autores del crimen estarían en el Kremlin, es decir, hablamos de gente importante. Pues hoy por hoy, ¿qué dice la embajada rusa? Ellos dicen, no, vea, esto son especulaciones, eso fue un accidente, tenemos motivos éticos para no dar más información, ya resolvimos todas las minucias pues, de la repatriación del cuerpo al país, pero mucho más no han dicho. Acordémonos que la FSB, la heredera de la KGB, estuvo metida, o algunos de sus miembros estuvieron metidos en el famoso ataque a Alexei Navalny, ¿no? En el año 2020. El tema está bastante enredado y esto no es la primera vez que ocurre en la embajada rusa. En el 2003, un trabajador de la embajada también murió al caer de un piso alto de ese edificio. Entonces, muchas sospechas. Raro. Sí, la justicia alemana está con los ojos muy atentos y los oídos muy despiertos para saber qué es lo que ocurre con el espionaje, porque temen, bueno, que ya es casi que como una verdad a gritos, que la capital de Alemania se ha convertido un poco en la capital del espionaje en Europa. Tenaz. Abajo. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, yo me iba a ir con una nota muy light. Ok. Pero dada la línea editorial por la que ha sido. Dado el ladrillo que nos contaste. No, pero era una noticia que tenía, imagínate, política internacional. Bueno, espionaje, eso también. Muerte, edificios. Mira esto. Me voy a ir por tu misma línea. Me gusta, yo te sigo. Me gusta. Shan Shan. Una periodista china. ¿Cómo se llama? Shan Shan. Ok. Shang Shang. Sí. No, pero es Shang Shang. Shang Shang. Shang Shang. Shang Shang. Una periodista china que fue encarcelada por informar sobre el brote inicial de COVID-19 en Wuhan. Sí. Ella fue encarcelada a principios del año pasado, a principios del 2020. Necesita desesperadamente atención médica, según Human Rights Watch. ¿Qué pasó? Pues este grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos pidió a las autoridades de Beijing que liberen a Shang Shang. Sí, Shang Shang. Que es exabogada, además. Que fue detenida, como ya lo dije, en mayo de 2020 y sentenciada en diciembre a 4 años de prisión. Y ojo a los cargos, provocar peleas y buscar problemas. O sea, un cargo que... Cualquier cosa. Sí, es un cargo que se usa común, pues claro, para callarla. Claro. Es un caso que se usa comúnmente en el gobierno chino, no nos sorprende, para atacar a los disidentes y pues a los activistas de derechos humanos y de diferentes causas. Ella tiene 38 años, ha hecho varias huelgas de hambre en todo este tiempo que ha estado detenida. De hecho, en una de ellas fue hospitalizada por un periodo corto de tiempo, pero fue enviada de regreso a prisión, pues a pesar de que su salud realmente no mejora. Claro. La madre de Shang Shang, Shang, Shang. Tuvo una videollamada con ella. Sí. El pasado mes de octubre, y dijo a los medios internacionales que su hija no podía levantar la cabeza de lo débil que está. Sí, no tiene está fuerza. Pésima, sí. Ella mide 1,78, o sea, ella es más alta que yo, 1,78. ¿Tú cuánto mides? 1,77. Ok. Pero está pesando 40 kilos. No, pues. O sea, están los huesos. Está en los huesos. Entonces está denunciando que necesita tratamiento médico urgente. Para dar un poco de contexto a la noticia, lo que pasó con Shang Shang, ella en los primeros meses de la pandemia viajó unos 600 kilómetros desde Shanghai a Wuhan para informar justamente sobre la propagación del virus. Sí. Y tuvo intentos y los intentos posteriores de contenerlo. Ahí, cuando las autoridades empezaron a controlar a los medios de comunicación, que no querían que saliera mucho la información China, al mundo. Sabemos cómo es el tema de libertad de prensa en China. Bueno, pues ella durante 3 meses estuvo documentando fragmentos de esta vida clandestina de Wuhan, pues lo que estaba pasando en Wuhan, pero que no querían que saliera a la luz, lo que estaban viviendo los residentes, los hospitales desbordados, las tiendas vacías, y publicó todo esto eran fotos, videos, bueno, muchos documentos en WeChat, Twitter y YouTube. En todas las redes, pues. Exacto, ella se encargó un poco como de hacer ese periodismo de denuncia. Un momento en donde era todo silencio, ¿no? E incertidumbre. Sus publicaciones se detuvieron de golpe en mayo y más tarde pues se reveló que la policía la detuvo y la llevó de regreso a Shanghai, donde la encarceló. Y bueno, ahí viene todo lo que les conté, las huelgas de hambre, esta mujer está absolutamente débil. Y bueno, Human Rights Watch está denunciando que esta mujer está muriendo de hambre. Que tienen que atenderla a un médico, pues, y ni hablemos. Y perseguida, además. Y ni hablemos de lo injusta de su detención. Claro. Uy, complicado. Hombre, pero ayer hablamos de la China. Ay, es que tengo una nota china. ¿Pero será que la he hecho ya? Sí, de una vez. Sí, salga de eso. No, no me hable así. No, una tenista china. Sí. La tenista china demandó. Estoy seguro que no es la misma nota en numeral YouTube, Me Too, a uno de los más grandes del poder del comité del Politburo comunista de la China. Mm. No sé si es el mismo que estaban hablando. No, qué pena. No. Del Politburo y al baño. Bueno, su pareja era Chang Guyi. Sí. Acuérdense de la película Hawái 5-0. Kam Fong como Ching Ho. Correcto. ¿Por qué no lo dejan como Kam Fong? Es la pregunta. Sí, tan sencillo como eso. ¿Qué diferencia hay, no? Y la otra es que el otro era hawaiano. Era Zulu como Kono. Déjenlo, o sea, como Zulu. ¿Qué cambio Zulu hay? Como Zulu. Exacto. De verdad. ¿Qué diferencia? ¿Para qué se desgastan? ¿Usted me entiende? Es obvio. ¿Qué diferencia hay? Kam Fong como Ching Ho, ¿no? Kam Fong. Kam Fong. Kam Fong, ven para acá. No, es que yo me llamo en la película Ching Ho. Sí, no, por eso. Zulu. ¿Cómo te llamas en la película? Kono. No, ¿no? Te llamas Zulu. Exacto, déjelo. Bueno, Chang Guyi. El tipo la acosó y la asaltó sexualmente. Es una tenista muy famosa. Se llama Peng Shuai. Vive en New Jersey. y destapó esta historia. Botó un tuit en una red que se llama, pero es que yo no me sé muy bien las redes de allá, pero Weibo, que es como el Netflix de allá. Bueno. Es como el Netflix y como el Bonfly. Bueno. No, le apagaron la cuenta, se la apagaron y ya no puede volver a su país. Pero dejó claro que ese man es un violador. Duro. Amigo de Chichi Xi Jinping. Sí, claro, no lo dudo. Tiene que ser llave de él. Ídolo, Nicolás a la portada a la nota. Ya. Qué mala cara. Bueno, ¿y qué más? Ya, bien, de resto todo bien. ¡Ay, música! ¿Tema del día? Sí, mire, el tema del día de hoy... Malo con canas, ¿no? Pero bueno, vamos a leer más. No, pero ha habido grandes respuestas. Sí. ¿Cuál grande? Sí. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. Agencia de modelos busca gordos, flacos, feos, guapos, altos, bajitos, calvos. Si pudieras ofrecer tu imagen en una frase, ¿qué dirías? Lindo y fino, piel lisa y labios gruesos, de calva lisa, brilla la luna. Brilla el sol, brilla la calva del gordo simpaticón, como dice la canción. 0-1. Bueno, 0-1. Si buscas el lindo de pelo largo y de as cortas, no me llames. No tengo tanto colágeno, pero te aguanto una noche de vino y tertulia literaria. Uy, 5-9. Ese es un bárbaro. Aceptó que es un plomo. No, pero 0-1, un poquito largo. Bueno, el dólar a 3.881, sí, ¿no? Sí, cosa seria, ¿no? Uy, mire, ella es Ana Vargas, es la Marion Cotillard dominicana, ¿no? Linda. No, le falta demasiada vuelta. Señor Jaime, en el minuto 5 y 45 sonó una música producida X. Un celular que se ve que no le ponen cuidado cuando el director habla. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué habla? No tengo ni idea. Ofrezco biomasa de la más alta calidad, capaz de hacer germinar cualquier lote. Me gusta la biomasa. Bueno, vamos con música ahora, cínico, de verdad. Esto se llama Silo Green y Better. ¿Qué? ¿Qué? Ya son las 9. Sí. Nos quedamos sin música, pero Orlando es bueno para rellenar. Hoy me hizo un programita rellenito. Seal Human Beings. La FM en Cali, 98.5. Hombre, es que me acordé de Nicolás con esta nota. ¿Qué pasó? Pero súbale, es que el volumen es gratis, Jonathan. Déjeme. Pues hombre, acaban de echar al presidente de Barclays. Barclays es uno de los bancos más importantes de Gran Bretaña. La única razón es que era amigo de Jeffrey Epstein. Y le encontraron una relación, esperaron como 2 años, le dieron la oportunidad de defenderse, el tipo se defendió, presidente por 10 años del banco. Barclays es como el JP Morgan, es como el JP Morgan de Nueva York. León, te vas, y se fue. Y cuentan en la nota que pues esto pues pasa después de unos meses, después del suicidio de Jeffrey Epstein, y me acordé de Epstein. Sí. Me acordé de Nico porque si lo de Epstein fue suicidio, lo de Yepes fue gol. Me da pena con ustedes. No, diga eso. Hombre, lo de Epstein no fue suicidio. No, pero exactamente. Y lo de Yepes no fue gol. No, por eso digo, estamos lo de Yepes fue gol. Me acuerdo, le repito, si lo de Epstein fue suicidio, lo de Yepes fue gol. Sí, de acuerdo. Eso es lo que quiero decir. Estamos, pero como que no diga eso, ¿no? Yo digo eso. Estamos de acuerdo. Sí. Eso sí. Suicidio. Y el tipo, pues, que como apareció en la celda y demás, de todo el misterio que hubo, no había videos. Además que usted es un investigador serio. Hombre, pues, digamos que mi formación forense ha llevado a, no, que, pero... a que yo sea en eso muy, muy riguroso. ¡Quincy! Sí, como Quincy, hombre. Muy riguroso. No, pues hombre, el tipo terminó en muchos problemas, lo echaron, lo indemnizaron con 1.5 millones de dólares, que no es nada. Es el gordo Koeman 12 y no hizo nada. Y este man, por ser amigo del man, por conocerse, lo echaron. Claro. Pero si Epstein se suicidó, sí, el gol de Yepes contra fue Brasil fue gol. Sí, lo eso de es todo fue lo que gol. Tengo que decir. Usted, porque dice, no diga eso, yo digo eso, ¿por qué no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tal vez usted no entendió bien, ¿sabes? No, esa es mi nota. Sí, sí, exacto. No estaba tan cercano al discernimiento. Uy, estaba, o sea, eso se llama, estaba en un nivel de brutalidad liviana, exacto, en un momento. Exacto. Estaba como perdido. Prepárame de Joe Jackson, perdido, por favor, Jonathan, que suene bien. Nico, por favor. Bueno, pues un hombre que, hablando ahora pues de bancos y demás, se llama Javier Biosca. ¡Ah! Y él trabajaba... No me diga que manejaba las cuentas de Maradona, porque me paro y no, me voy. No, mire, hágame usted favor. El tipo trabajaba como broker ahí, ¿no? Con acciones y vainas y tal. Y entonces el man se metió a los bitcoins. Y entonces se lo llevaron a la cárcel el pasado junio en Málaga. Porque el tipo hizo una macroestafa con bitcoins, por la que 300 personas quedaron engrampadas, metieron mucha plata en bitcoins, y él les decía, vea, usted me da esa plata, era como un esquema piramidal, y cada mes, cada semana, le doy el 15% de lo que usted me dio. Entonces, okay, la gente empezó a consignar, ustedes ya saben cómo es que funciona. Y al principio les entregan la plata efectivamente, exacto, la gente se confía, invierte mucho más. Y en algún momento, ya después de que esa pirámide pues se revienta, lo buscan al hombre. El asunto es que más o menos se hace la especulación, porque hay mucha gente que, por ejemplo, ha querido silenciar porque no quiere quedar en ridículo. Hay otra que se ha dicho, mire, yo puse tanta plata que a mí me devuelvan mi plata. Se estima que el daño o el robo, digamos, o la estafa está evaluada en 280 millones de euros. Pero ¿con qué salió hoy el estafador? Le pidió un permiso al juez, pues, que está llevando la causa, que le deje abrir una cuenta bancaria. Entonces el juez dijo, pero ¿para qué abrir una cuenta bancaria, hermano? Usted está siendo procesado por estafa, ¿qué se le ocurre? Él dice, no, es que mire, yo de esta manera voy a transformar en dinero todos los bitcoins que tengo para así pagarle a todos los que perjudiqué con este negocio que quise hacer, con esa primera inversión. Les devuelvo la primera inversión y con eso me alcanza. El juez, por supuesto, dice, vamos a ver si, creo que no lo van a aceptar, por supuesto, en la audiencia, el hombre está en prisión, pero el acusado sigue diciendo, ustedes me dejan abrir una cuenta bancaria y yo todos esos bitcoins los transformo en plata y le repongo la plata a la gente que tumbé. Vamos a ver qué termina pasando. Hablando de criptomonedas, Nico, se nos olvidó, bueno, contar. Sí, ese ¿te acuerdas que conté la historia de la criptomoneda que crearon, sí, basados en el juego del calamar? Claro. La Squid Crypto, basado supuestamente en un proyecto como de un juego, como el juego de calamar, pero virtual. Pues uno de nuestros oyentes, de hecho, nos envió la noticia esta semana, John Torres, sí, que se dio cuenta que lo de él son las criptomonedas, los bitcoins, y se dio cuenta que... Yo les conté ese día que esa moneda pasó de valer 0,01 dólares a hacerlo casi por... por 3.800 dólares. $2.800. Sí. Finalmente el precio se hundió hasta casi cero. Los creadores del proyecto vendieron todas sus monedas y se fueron. Claro. Gran estafa. Pero se demoraron una semana. Increíble. Una semana. Y la gente cayó redondita. Claro, porque aprovecharon todo el furor que creó la serie en Corea del Sur. Todo el mundo se puso a comprar criptomonedas como loco. Y bueno, finalmente todo el mundo perdió la plata. Una semana y se hicieron millonarios, yo creo. Se perdieron 3,3 millones de dólares. Oh, qué bravo eso. Muy terrible, bravo. Terrible, terrible, terrible.

perdido. O meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Mas é bolero, eu já cansei de dança bolero. Se ele demorar, desespero. Se chega cedo, me encanta. Ai, já cansei de dizer. Coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encantou. Aquele ontem vinha, eu me aniei. Aquele ontem vinha, tu mereces. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, último repaso de hoy. El dueño de un Four Seasons en Napa Valley, en California, se rebeló contra la cadena Four Seasons, que es canadiense y es muy importante. En Colombia hay dos, creo que el Hotel Casa Medina, el Charleston, no sé si todavía existe. Puede ser, ¿no? Sí. Pues el tipo dijo, me mamé, y lo vendió, y Sunstone Royal Investors lo compró. El hotel que queda en Napa Valley es muy lindo, pero muy bonito, yo mismo, muy sí, bonito. Bien, bien jalado. Muy bonito, muy bonito. Tiene 80 cuartos. Grande. Y sí, 85 cuartos. No, 85 cuartos de chicorio. No, tampoco. ¿Pero qué? Haga oficio en 85 cuartos. ¿Qué le parece uno gigante? No, calculando el precio del hotel a cómo vendió cada cuarto. Punto. A ver, ya. Entonces espere. En promedio. Espérame, ¿puedo hacer la cuenta? No, hagan lo que quieran, 20 segundos. A cómo vendió cada cuarto. Es que la cuenta, ¿cuál cuenta? Pues hay que calcular. Sí. Eso no lo encuentran en ninguna parte. Four Seasons Napa Valley. Esto da. Ya. Música, por favor. ¿A cómo? Eran 85 cuartos. Vendió el hotel en total por un valor. ¿A cómo le salió vender cada cuarto? Ah, eso viene con baño. Claro, y su bidet y sus cosas. Orlando no contesta nada, ¿no? Acaba de contestar Wellington. A 35 millones de dólares cada cuarto. Menos uno para Orlando Rivera. Muy, muy caros. Pues imagínate. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. Lo vendió por 2.975. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ahora ese man está frito. Orlando, o sea, que está frito hace rato. No, déjelo, déjelo. No, no, usted no se meta. Déjelo usted. 500 mil, Nicolás. 600 mil, Nicolás. 500 mil, María Juliana. La respuesta correcta. Hombre, el hotel lo vendió por 175 millones de dólares, que es el más caro de los hoteles que se ha vendido últimamente. Cada cuarto más o menos vale 2.1 millones de dólares. Qué bárbaro, yo lo hice como a 600 mil el cuarto, más o menos, 600 mil dólares. 500 mil dólares puse yo. Claro. Pero puedo decirles, lo hicieron muy mal. Ah, no, le quiero complementar, lo hicimos pésimo. Pero ¿y qué tal Orlando a 40 millones cuarto? Bueno, pero ojo que una visión de negocio. Exacto. Muy buena, oh, la verdad. Abundante. Una gran visión de negocio, ojo. 40 millones por Orlando le gana esa cuartos, comisión de venta 3, y mil millones de dólares. ¿Qué pasa, Orlando? Bueno, ¿cómo va el repaso, María Juli? Orlando y yo tenemos menos 3 puntos y Nicolás Samper tiene menos 1. No, eso me encanta, es que Nicolás es algo especial. Él tiene un no sé qué. Ya. pero me saca la piedra su no sé qué, por supuesto. Claro, exacto, no sé dónde ni no sé qué. Dejemos así, bueno, aquí está Justin Timberlake, el tema Like I Love You. Hay cosas que de verdad, como que uno no se explica. No, ¿sabe qué? Pongamos, Jonah, qué pena con usted, qué pena con usted. ¿Qué? Vamos majaderos. Animalandia. Ah, Animalandia. Ve, tengo una Animalandia. Animalandia, pongamos, sí, qué cara. Ah, no, ya lo conté. Qué cara. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, Animalandia. Marilena se va a acordar de la historia de Hachiko. Claro, por supuesto. Que era el perrito que esperaba a su dueño en la estación de tren. En la estación de metro, exactamente. Y lo esperó, pero y todos los días lo esperaba. Y un día el perrito... Hay una historia un poquito macabra. ¿Lo hablamos acá? ¿Qué? ¿Detrás de eso? No. Que uno lo ve romántico, ¿no? Lo ve pobrecito, tal. Claro, el perro. Pero que hay una... No sé qué tan verdad sea. A ver. Pero que hay una versión que dice que el perro realmente estaba sobreentrenado. ¿En serio? Incluso, pues, al punto de no moverse porque no le daba el la orden de la que orden. Se moviera. ¿En serio? Sí, alguna vez leí algo así. Bueno, no sé, es pero ser un mito urbano, pues. Eso te iba a decir, ¿pero hace parte de las teorías de la conspiración o claro, hay algún asidero? Por supuesto, de las teorías de la conspiración. Ah, bueno. Bueno, pues, ¿te acuerdas? Entonces, ¿se acuerdan de Hachiko, el perro que paraba y que era muy fiel a su dueño y el dueño se muere? Que esa película la hace Richard Gere. Sí. Y ahí sale también que trabaja como en la... Creo que es un conductor de metro o en la taquilla de metro. Aparece Jason Alexander, que es George Costanza en claro. Seinfeld. Claro. Entonces, pues... Bueno, esto no tiene nada que ver con Hachiko. Es que me acordé de la película. Pero, ¿y entonces? Pero... No, es que tiene algo que ver. No es que tenga tanto que ver, pero me acordé un poco. Porque vamos a hablar de Deng Deng. ¿Quién es Deng Deng? Es un perrito que ya tiene 8 años. Bueno, su dueño lo dejó un día en un centro de adiestramiento de mascotas. Entonces dijo, oiga, mire, es que yo me voy a viajar, yo voy a dejar un año pagado del perro, como del colegio del perro, digamos. Sí. Pum, el tipo pagó el año del perro. Nunca volvió. Para que lo cuidaran un año. Y nunca volvió. Nunca lo volvió a recoger. Jamás. No volvió nunca. Y entonces el perro, Deng Deng, raspaba las puertas todos los días pensando como, pero ¿y dónde está mi dueño? Y todo lleva, imagínate, esto fue en el año 2014. Pobrecito. En el año 2014 ocurrió esto. Y el perro, después del año... Pues obviamente los dueños del centro de adiestramiento... Pues ya lo adoptaron, no lo ya podemos, es de ellos. No lo podemos botar, trataron de localizar al hombre por... Es como si lo hubiera tragado la tierra. Probablemente se murió. O probablemente el tipo se... Pues porque si lo que quería era abandonarlo, no hubiera pagado un año, hubiera pagado un mes, una semana. Todo el mundo cree que de pronto el tipo está muerto. Entonces dijeron... Y no le avisó a nadie. A nadie. De pronto era alguien solo. Y su única compañía era el perro. Imagínate qué tristeza. Entonces Deng Deng, que todas las noches lloraba pensando en su dueño, ¿dónde está? Los del centro de adiestramiento dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo con el perro? ¿Por qué no lo cocinamos? ¿Qué? No, mentira. Entonces dijeron, lo que vamos a hacer es, es una subasta. Vamos a hacer una subasta por el perro. Vamos a mirar a ver cómo lo... Como alguien que se pueda quedar a él esperando un dueño, lleva 7 años que pueda conseguir un dueño. Sí. Bueno, en Weibo pusieron. ¿Cuánto tiene ya? ¿Eso fue hace 7 años? Pues es que imagínate. No, pero ya está en el ocaso de su vida. Y entonces que no lo subaste ni que se muera solo como pero un perro. No, que lo dejen en el centro de adiestramiento. No, porque es que él todo lo. ¿Para qué lo van a volver a someter a cambiarlo de casa? No, porque es que, ¿sabes qué? El todas las noches preguntaba, ¿dónde está mi dueño? ¿Dónde está mi dueño? Y nadie le podía dar nada. Bueno, entonces hicieron una subasta que atrajo a cerca de 100.000 personas por Weibo, mirando. Se hizo la subasta y finalmente Deng Deng ha encontrado un nuevo hogar. ¡Qué maravilla! Un nuevo hogar. Bueno, a pasar sus últimos meses será, porque ya está muy grande. En total, en la subasta, alcanzó el precio de los 160.000 yuanes. No, pero no. ¿Cuánto es eso? No, no sé. Esos son $1,400. Ah, muy bien. Ojo, o sea, un perro, o sea, $1,400, multiplícalo por 4. Cuando dijiste 160 mil, pensé que ibas a decir 160 mil dólares, no dólares. No, pero tampoco, pues, o sea, Deng Deng está en el ocaso, tú misma lo dijiste, está en el crepúsculo. No importa, pero tú... es una vida. No, chao, nada que hacer. Bueno, esa final bella, feliz para Deng Deng. La bella historia de Deng Deng. En Jumbo, hasta el 7 de noviembre, centro de pierna por 500 gramos, 10.990. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Y el ganador de esta semana en los originales tiene que ver... Bueno, le recuerdo el premio, perdóneme. Una super picada para 4 personas con postre. No, qué rico. 2 rondas de cerveza. Y una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. Vive con nosotros estas fechas especiales en compañía de tu familia y amigos en la mejor bolera de Bogotá. La bolera desde 1976 en Unicentro. Encontrarás una mezcla de diversión, gastronomía, que se convierten en el plan perfecto. Es época de volver a reunirnos en un ambiente sano y seguro con tu parche de amigos. Te ofrecemos la mejor propuesta de entretenimiento para revivir esos momentos mágicos y únicos. Entonces, una super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y una botella de vino. Además, porque no solamente es eso, además con un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona, gracias a la bolera. Y el ganador de esta semana, de este magnífico premio, es sobre el tema del día. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado, regañado injustamente? ¿Qué pasó? Edinson Campos dijo: ¿en serio? Un día el papá de una amiga me persiguió con un machete al encontrar una prueba de embarazo en el cuarto de ella, pensando que yo era quien estaba con ella. Y yo ni la puntica de una gemela le toqué. Ay, qué horrible. Por cierto, la prueba era una de una prima de ella. Saludos. Edinson Campos, entonces, ganador de este premio de la bolera. Bueno. María Juliana, que descanses, que te vaya muy bien. Que pases un feliz fin de semana, Nico. Muchas gracias a Jonathan Saavedra, a don Orlando Rivera, y nos vamos con música. Y nos vamos nada más y nada menos que con Bruno Mars y Anderson .Paak. Smoking Out the Window.